Hola, vecino. ¿Será que tiene una tacita de chile? ¿De cuál, mami? Uy, del que trae ahí abajo. ¡Hey! ¿Dónde están mis dragas? ¿Y mis lesbianas? ¿Los bisexuales? ¿Y las transexuales? ¿Y todas las pinches jotas? Calypso, tu pinche diosa. Oye, mi amor, no estoy pa' jugar. Esta perrita vino a ganar. Dame la cama, tu croquetita. Y ya en el mote soy tu pirujita. Hermosa pasó de moda. Yo soy corriente y te tiro bola. Te gusta cómo muevo mi culito. Si quieres tocar, saca dinerito. Pal piso. Con la pinche Calypso. Puta, puta, puta, puta, puta, puta. Pal piso. Hace mucho calor aquí. Hace mucho calor aquí. Oye, mi amor, no estoy pa' jugar. Esta perrita vino a ganar. Dame la cama, tu croquetita. Y ya en el mote soy tu pirujita. Hermosa pasó de moda. Yo soy corriente y te tiro bola. Te gusta cómo muevo mi culito. Si quieres tocar, saca dinerito. Pal piso. Con la pinche Calypso. Pal piso. Hace mucho calor aquí.